por expresarme en español. Desgraciadamente no sé portugués, aunque ahora ya tengo una nieta que acaba de nacer que es brasileña, así que seguramente, a lo mejor, en otros viajes próximos, ya puedo decir alguna cosa en portugués. Bueno, muchas gracias por vuestra presencia. Ya en los correos previos que intercambiamos sobre este evento, ya Daria me advirtió que vendría poca gente. Y yo le dije que me bastaba con que hubiera una sola persona interesada para tomarme el mismo interés. Así que yo estoy a gusto con vosotros aquí y os agradezco vuestra presencia. El tema del que voy a hablar, le puse el título de Laboratorios Ciudadanos, desde la ciencia abierta a la ciencia común. Y voy a comenzar mi charla explicando qué quiero decir con eso de laboratorios ciudadanos. Mi interés por la noción, por el concepto laboratorio ciudadano, está asociado a mi vinculación en los últimos años al activismo político en Madrid y en España, donde, como sabéis, hay ahora una actividad política extremadamente interesante y novedosa. Y como he venido muchos años interesándome por la ciencia, también me hago la pregunta de qué podría la ciencia aprender del activismo y qué podrían los activistas aprender de la ciencia. Lo normal es que las personas que se hayan interesado por la ciencia intentan siempre responder a la pregunta qué le debe la sociedad a la ciencia. Y sobre eso tenemos toneladas de literatura que vienen a confirmar que la sociedad tiene una deuda infinita, impagable, gigantesca con la ciencia y que la sociedad en la que vivimos sería inimaginable sin la ciencia. Pero yo me estoy haciendo justo la pregunta contraria: ¿qué le debe la ciencia a la sociedad? Y en particular, ¿qué le debe la ciencia a los activistas? También tengo trabajos sobre qué le debe a los hackers, qué le debe a los amateurs, pero ahora me interesa más ¿qué le debe al activismo? Bueno, cuando postulo este tránsito desde la Open Science a la Common Science, a la ciencia común, en realidad estoy intentando problematizar la palabra ciencia. Siempre que uno habla de ciencia, sin más, todos parece que estamos de acuerdo en lo que queremos decir con la palabra ciencia. El asunto es que cuando apellidamos la palabra ciencia y le ponemos abierta, le ponemos crítica, le ponemos pública, todos esos calificativos, algo queremos decir de la ciencia que no es obvio, queremos marcar alguna diferencia, algún énfasis. Bueno, al hablar del tránsito desde la Open a la Common Science, hay algo que voy a decir todo el tiempo sobre la palabra común, sobre la palabra open, pero también algo que voy a decir sobre la palabra ciencia. ¿Por qué hay tanto interés en hablar hoy de la noción ciencia abierta? Si queremos hablar tanto de la noción ciencia abierta, es que tal vez comienza a haber mucha literatura que nos está explicando que la ciencia ya no está tan abierta y que quizá esté más cerrada de lo que imaginábamos. Es uno de los asuntos. Cuando hablamos de open science, mucha gente lo primero que piensa es en si abrir la ciencia consiste en hacerla más accesible. Sería, o sea, yo voy a hablar no de la ciencia más accesible, sino de la ciencia más practicable, que no es lo mismo, aunque es imposible que sea más practicable si no es también más accesible. Cuando hablo de la ciencia, es legítimo que todos imaginemos la palabra ciencia como expresión, como reflejo de una institución. Y yo voy a hablar más de una institución. Las instituciones se caracterizan por la obsesión que tienen por delimitar la frontera entre el dentro y el fuera, mientras que las instituciones serían organizaciones que están trabajando todo el tiempo para disolver y hacer porosa esa frontera y buscar conexiones entre el dentro y el fuera. Yo voy a hablar de instituciones prácticas, institucionales y no prácticas institucionales. Por supuesto que cuando hablamos de ciencia, todos inmediatamente pensamos en la academia como concepto, un espacio privilegiado, dotado con, como aquí, con bibliotecas, instrumentos y otras utilidades que hoy damos por demostrado que son imprescindibles para la práctica de la ciencia. Yo no voy a hablar de la academia, voy a hablar del garaje, del garage. Voy a hablar de esos espacios externos donde también se ha hecho ciencia, no solo recientemente, sino también históricamente. Pero os recuerdo que en el garage se inventó el software libre, se inventó el software en particular. Pero muchas cosas han nacido en el garage, muchas cosas han nacido en espacios externos a la propia academia, al propio laboratorio. Cuando uno piensa en ciencia, es inevitable asociar la palabra a la noción de experto. Los expertos serían personas que han acreditado una capacidad para tomar decisiones en nombre del conocimiento contrastado, en nombre de la ciencia. Yo voy a hablar de amateurs. Los amateurs no serían actores sin conocimientos, sino actores con conocimientos no acreditados. Y uno puede encontrarlos en el deporte, en el ajedrez, en la música, en el arte y también en la ciencia. Puede encontrar una enorme cantidad de actores cuyos conocimientos nadie discute, pero que no están acreditados. Y ya por fin, otra distinción en esta apertura que estoy haciendo para mostrar la diferencia que hay entre hablar de Open Science y de ciencia común, Common Science, es la de que la ciencia, en su condición de empresa pública, es un proyecto que piensa en desarrollar conocimientos pensados para todos. Mientras que en la ciencia común yo voy a defender la existencia de prácticas de desarrollo científico que se hacen entre todos, no para todos, sino entre todos. Quiero ahora, después de esta pequeño esbozo, ¿no?, de por qué a mi juicio es interesante comenzar a distinguir entre la noción de open y la noción de común, quiero extenderme un poco más en los motivos por los cuales no solo yo, sino mucha gente más en el mundo está hablando de estas nociones y las está manejando de forma ordinaria. El primer motivo, ya lo expliqué hace unos minutos, ¿no? Necesitamos hablar de ciencia abierta porque ya muy poca gente duda sobre la importancia que tienen los excesos corporativos en el manejo del conocimiento. Ya muy poca gente duda en la enorme capacidad que las grandes corporaciones industriales han desarrollado para apropiarse del conocimiento por la vía de las leyes de propiedad intelectual. Tenemos ya varios ejemplos según los cuales alguna persona que está desarrollando una tesis doctoral recibe una carta que le conmina, le obliga, le exige detener la investigación porque el investigador está allanando una propiedad privada, una propiedad que tiene dueño, unos conocimientos que no son de todos, sino que son de la empresa que compró los derechos de propiedad intelectual. ¿Es real? Esto es real. Tenemos muchos casos y hay mucha literatura sobre esto. Y te agradezco que me interrumpas y os invito a que me interrumpáis en cualquier momento porque siendo pocos podemos permitirnos el lujo de hacer de esto una conversación y no una conferencia. Pero yo tengo, como veis, mi preparado lo que voy a contar, pero si queréis interrumpirme, por favor, adelante. Hay aspectos inquietantes. Hoy, como sabéis, la mayor parte de los resultados científicos se publican en la forma de paper, y esos papers se difunden a través de el 95% se difunden a través de 5 sellos editoriales, 5 empresas editoriales. Pero lo milagroso es que para poder publicarse ahí, los científicos tienen primero que investigar, luego que redactar los papers, tercero, tienen que evaluarlos, y cuarto, volver a comprar lo que ellos mismos han hecho. Por 4 veces los científicos pagan por el trabajo del contenido que hay en los artículos. El asunto es tan escandaloso, tan verdaderamente escandaloso, que hoy se considera a la ciencia la vanguardia del neoliberalismo más radical. Porque en el desideratum, en los imaginarios, cuando los capitalistas neoliberales sueñan por las noches, sueñan en su capacidad de esclavizar a alguna comunidad que trabaje gratis para ellos, ¿no? Es justamente lo que hace Google, ¿no? O lo que hace Facebook, o lo que hace Twitter. Son inmensas comunidades trabajando gratis para Google. Inmensas comunidades trabajando gratis para Facebook. Porque todos esos rastros que dejamos allí son la materia prima a partir de la cual producen el negocio. Antes de que existiera Facebook, antes de que existiera Google, antes de que existiera Twitter, la comunidad de la ciencia ya había sido esclavizada por los grandes sellos editoriales científicos. Esto es una cosa que no dejamos de pensar cómo ha podido suceder. Podría seguir hablando, por ejemplo, de declaraciones muy recientes del consejero, el CEO de Bayer, de la Bayer, que es la gran multinacional farmacéutica alemana, a la que se le ha reclamado que ha puesto en el mercado medicamentos cuyo coste son verdaderamente increíbles. El coste al año para los enfermos que necesiten esos medicamentos será de alrededor de unos 45.000 dólares al año. Y han ido a reclamarle a este laboratorio, como a otros muchos que están introduciendo nuevos fármacos en el mercado, cómo es que son tan caros y no les avergüenza introducir en el mercado medicamentos que escinden la sociedad de una forma alarmante entre los que sí pueden y no pueden comprarlos. Y ha dicho que ellos han contestado al unísono que ellos no investigan para los pobres, que ellos investigan para quien pueda pagarlo. Todo esto, que no es excesivamente sorprendente, sin embargo, sí ahonda en una escisión que se está produciendo entre la ciencia y la sociedad. Y es por eso que hay mucha gente, yo entre otros, que nos preguntamos todo el tiempo cómo podríamos abrir la ciencia, cómo podríamos volver a recuperar la noción de que la ciencia es de todos y de nadie al mismo tiempo, que la ciencia, el conocimiento científico, es un patrimonio de la humanidad. Es un patrimonio de la humanidad que es privatizado a través de un subterfugio para el que hay poca resistencia dentro de la comunidad científica. El subterfugio de que es una persona quien recibe el premio Nobel, cuando es obvio que para que una persona pueda tener un premio Nobel no solamente necesita a su alrededor una comunidad de personas colaborando y trabajando con él, sino que necesita toda una historia por detrás de esfuerzos colectivos que desembocan en la producción de una novedad. De manera que, aunque singularicemos el premio en un autor, todos sabemos que el conocimiento lo hemos elaborado entre todos. Y se comete una grave injusticia cuando exacerbamos la figura del autor frente a la figura del colectivo, que opera de forma coordinada y colaborativa para producir el descubrimiento. Entonces, el asunto de la Open Science tiene que ver con la necesidad de hacer accesible el conocimiento. Hacerlo accesible porque lo pagamos entre todos. Se paga la mayor parte del conocimiento que se produce en el mundo, se paga con dinero público. ¿Cómo es que siendo el dinero público quien lo paga, luego el acceso está restringido a quien puede volver a pagarlo, a quien tiene acceso a una biblioteca como esta? Quienes están hablando de Open Science empezaron a hablar de Open Access, que es acceso abierto al conocimiento. Si todo lo que sea financiado, total o parcialmente, con un solo real del Estado, debería ser de libre acceso. Pero basta con hacer accesible el conocimiento para que la ciencia sea abierta, hay muchas más cosas que abrir. Por ejemplo, las bases de datos. Por ejemplo, los cuadernos de laboratorio. Muchas más cosas. Pero lo dejo ahí. La noción de Open Science es una noción abierta, es una noción que espera muchas contribuciones, que espera mucho interés. Pero ahora quiero, igual que necesitamos una noción de Open Science para seguir entendiendo los problemas de nuestro mundo, a mi juicio también necesitamos una noción de Common Science para entender los problemas. Y el argumento principal que se me ocurre para compartir con vosotros es el de la emergencia de nuevos patrimonios de la humanidad, como por ejemplo el clima, o como por ejemplo el genoma humano, o como por ejemplo el aire que respiramos, bienes que creíamos que estaban asegurados, que íbamos a poder legar a las generaciones sucesivas, y ahora vemos amenazados bienes como el clima. De alguna manera, algo tendremos que hacer para volver a cuestionarnos la noción de clima como un bien que nos pertenece a todos. Y ese bien que nos pertenece a todos reclama para su defensa una enorme cantidad de conocimiento. Una enorme cantidad de conocimiento tecnocientífico, además de organizarlo alrededor de nuevos valores, alrededor de otras comunidades y de otras preguntas. Pero con independencia de cómo lo organicemos, tendremos que investigar también mucho más. Hay una relación muy estrecha, muy íntima, entre nuevos patrimonios y ciencia y tecnología, que hasta ahora era inesperada. El ADN, el genoma humano. Sabemos que una quinta parte del genoma humano está en manos privadas, pertenece a grandes corporaciones industriales. ¿Cómo es posible que el genoma que está en cada una de las células de nuestro cuerpo, y somos 7.000 millones de habitantes del planeta, cómo es posible que el bien más abundante del planeta Tierra, que es el genoma, tenga dueño, sea un bien escaso? Hemos logrado convertir el bien más abundante del planeta Tierra en un bien escaso por las leyes de propiedad intelectual. No solamente necesitamos mucha ciencia y tecnología, también necesitamos una nueva manera de entender las relaciones entre nosotros que se vehiculan a través del derecho. Y lo que digo para el genoma y digo para el clima podría extender para el aire, para el agua, para otros tantos bienes. Hay en este momento proyectos de geoingeniería que tienen por objetivo cambiar el ángulo de giro del eje de la Tierra para evitar los efectos traumáticos del cambio climático y hacer un clima a la carta de las naciones que pueden financiar el cambio de giro, el cambio del ángulo de giro en el eje de la Tierra. Y es, te ríes y yo me río, todos nos reímos, pero es una tragedia al mismo tiempo. Es una tragedia porque ¿quién nos iba a decir a nosotros que estamos aquí ahora que el ángulo de giro del eje de la Tierra iba a ser un bien común? Íbamos a tener que luchar con él como ya hemos luchado por el genoma y estamos luchando por el clima y por el agua y por el aire y por la polinización de las plantas y por el ciclo de los nutrientes del planeta Tierra y por, y por, y por, y por, y por. Necesitamos entonces otra ciencia que esté pendiente de la defensa de los nuevos patrimonios. Y cuando antes pensábamos en la palabra patrimonio, creíamos que eso era un asunto para humanistas, para historiadores, para sociólogos, para antropólogos. Y ahora resulta que la palabra patrimonio lo que reclama son ingenieros, son científicos y también humanistas y también gente del otro campo. Y esto me parece también un cambio notable. Bueno, voy a avanzar en la dirección de aportar un nuevo elemento para la conversación y que tiene que ver con elementos de participación ciudadana en ciencia. Quien no esté muy cercano a estas cuestiones imaginará que ahora los activistas de Madrid o de esto o de lo otro se les ha ocurrido que la ciencia es algo que podemos hacer entre todos, que es una cosa que reclama participación ciudadana y que es un asunto que tiene un año, dos o tres, pero en realidad sabemos que no es así y tenemos muchos estudios que confirman que estrategias de no solo participación, sino a veces de apropiación por parte ciudadana de la ciencia existen cuanto menos desde hace tres y cuatro décadas. Pero quienes han querido rastrear si anteriormente también hubo experiencias de este tipo, no han quedado desengañados y hay una enorme cantidad de experiencias. Yo me voy a fijar en dos tipos de experiencias para no prolongar excesivamente mi intervención. Una tiene que ver con lo que en la literatura internacional se llama Community-Based Action Research, o en términos más simplificados, Action Research. Es todo un programa de trabajo que se pone en marcha en los años 60 en diferentes lugares del mundo, finales de los 60, principios de los 70, que tiene que ver con la convicción nueva a la que llegan nuestras sociedades, nuestros mundos, de que las instituciones no son trasladables automáticamente desde los centros a las periferias o desde unos países hasta otros, y que esa transferencia de conocimientos, de tecnologías y de instituciones demanda adaptación, y que esa adaptación está asociada a una comprensión cabal de las circunstancias locales del país de llegada. En los años 70, la teoría sociológica de moda era la teoría de la modernización, y muchos politólogos, muchos sociólogos llegaron a la convicción de que una vez que ya comprendíamos mejor lo que era la democracia, lo que era la sociedad industrial, lo que era el mercado de trabajo, lo que eran todos estos conceptos que de alguna manera vertebran las sociedades industrializadas, creíamos que ahora esto se podría trasladar de unos países a otros sin necesidad de armamento, sin necesidad de invadirlos. Bastaba con entrenar a unas élites capaces de hacer eso, de hacer esa transposición. En la práctica, lo que hemos descubierto, lo que descubrimos es que cada vez que eso se intentó hacer, fracasó. Y hay muchas maneras de preguntarnos por qué fracasó. La respuesta a la pregunta de por qué fracasó normalmente tiene que ver con que se ignoraron las circunstancias locales. No se involucró suficientemente a los actores locales en la producción del cambio. Así que aparece toda una enorme cantidad de literatura en todos los continentes y asociados a los problemas más abstractos pero también más concretos de colectivos que deciden asumir la responsabilidad de su propio cambio e involucrarse en proyectos de investigación cuya principal misión era entender las condiciones que podían o no favorecer la adaptación de las tecnologías que funcionaban en unos lugares a otros. Y a todo eso, en términos generales, se le sigue llamando Action Research, investigación-acción, proyectos de acción e investigación simultáneamente. Eran proyectos que no distinguen que el momento de la acción coincide con el de la investigación, a diferencia de lo que es habitual en la academia, que primero se va uno a pensar y cuando ya lo ha pensado, luego se va a la aplicación, a aplicar. Aquí todos estos problemas reales ponen en evidencia, hacen imprescindible hacer que los dos momentos coincidan en uno solo. Por eso hay un guión que separa los dos para mostrar que es un mismo concepto, es un mismo momento. Y hay mucha teoría sobre esto. Hay mucha teoría sobre cómo pensar todas estas estrategias, todas estas prácticas. Y hay un autor principal, a mi modo de ver, no es el único ni es el primero, pero es el que a mi modo de ver lo explicó de una manera más clara y más simple. Se llama Kurt Lewin y dijo una cosa, toda su obra está articulada alrededor de una idea muy simple, que la teoría solo se puede probar en el campo, en investigaciones de campo, no en investigaciones de laboratorio, porque hay una relación muy directa entre las máquinas que producimos para verificar las teorías y que no hay una independencia de las máquinas respecto de la teoría. Es solo cuando te trasladas a las situaciones reales, cuando puedes verdaderamente verificar si los presupuestos teóricos y las predicciones teóricas se ajustan o no a la realidad. Todo esto parece mentira, que necesitáramos un teórico y que necesitáramos un ciclo para procesarlo, pero así ha sido. En realidad es muy fácil de explicar. Cuando uno hace teoría, cuando uno hace ciencia, el éxito de la ciencia está asociado a algo verdaderamente milagroso, verdaderamente extraordinario, que es la capacidad que tienen los científicos para simplificar los problemas, para reducir todos los problemas a un número de variables escaso, un número de variables controlable, pequeño. Y eso, que es la razón profunda del éxito extraordinario desde el punto de vista epistémico de la ciencia, es también la razón de su fracaso. Porque simplificar los problemas produce soluciones simplistas. Soluciones quizá muy exitosas para resolver un tipo de problema en un tipo de emplazamiento y soluciones demasiado facilongas, demasiado fáciles en otro tipo de emplazamientos. Como un ejemplo, para no seguir hablando en abstracto, la ciencia hace la hipótesis de que todos los cuerpos son iguales, que todos tienen un hígado, todos tienen dos ojos, todos tienen dos piernas, pero en la práctica sabemos que no a todos les sienta por igual el alcohol y no a todos les sienta por igual la aspirina y no todos experimentan sus relaciones con el entorno de la misma manera. Por eso necesitamos otro tipo de medicina. Pero por eso también estamos tan orgullosos de la que ya tenemos. Y estar orgullosos de la ciencia no nos impide al mismo tiempo ser críticos respecto de la ciencia. La ciencia sería una maquinaria extraordinaria de producir minorías, de producir colectivos que no se ajustan del todo al cuerpo estándar o a la naturaleza interna o al entorno estándar que necesitan construir para poder producir hechos, para poder producir datos. Porque el problema que tienen las máquinas es que solo saben medir aquello para lo que las hemos diseñado. No sirven más que para eso. Lo cual es muchísimo, según como lo mires, pero también es muy poco, las dos cosas. Y todavía se puede decir de una manera más evidente que el gesto de iluminar un objeto, que que es lo que diría, digamos, que hace un instrumento, lo mira de cerca. El gesto de iluminar está asociado indisolublemente a la sombra que produce. No hay ningún objeto que al ser iluminado no produzca una sombra. Y la luz y la sombra es imposible disociar una de la otra. Esto es un poco lo que hace la ciencia. Como también quería hablaros de lo que en la literatura internacional se llama citizen science, que es también una manera de nombrar un sinfín de experiencias que llevan produciéndose desde los años 50, con mucha mayor intensidad desde los años 80, que tienen que ver con la emergencia de colectivos que se rebelan contra las prácticas científicas. El ejemplo más claro que tenemos es el de Raquel Carson y su libro, su superventa, super éxito, Silent Spring. Este libro en donde Raquel Carson demuestra, en unos términos difícilmente contestables, que el DDT, que fue la sustancia química que se utilizó para exterminar muchos de los insectos que pululaban alrededor de las cosechas y garantizar con ello una mejor cosecha y, por tanto, garantizar mejor alimentación y más barata, al mismo tiempo estaba produciendo unos efectos verdaderamente atroces sobre la salud. Y fue la primera vez que se creó una asociación irreparable entre progreso tecnológico y económico y efectos colaterales, efectos secundarios del progreso. Por supuesto, a Raquel Carson la echaron de la universidad, fue perseguida, las grandes corporaciones químicas industriales del mundo la persiguieron hasta que lograron amargarle la vida, pero recibió de forma inesperada el apoyo de New York Times, que logró entonces que no desapareciera el mensaje y se fue expandiendo, y es el primer gran caso que tenemos de cómo los afectados pueden de alguna manera organizarse para al final lograr una presencia en el espacio público y defender su propio punto de vista respecto de los puntos de vista hegemónicos, del punto de vista de las grandes corporaciones industriales. Tenemos muchos casos, no me voy a entretener en eso para no retrasar más, ya voy muy atrasado. El avance, ¿no? En el año 2002 apareció un artículo muy impactante en la revista más importante del campo al que pertenezco, que se llama Estudios de la Ciencia. La revista se llama Social Studies of Science, que publicó un texto que se llama La tercera ola de estudios de la ciencia. La tercera ola de estudios de la ciencia, por Harry Collins, que de alguna manera pasa por ser un gurú en este campo de estudios, evoca la emergencia por muchos lugares simultáneos del mundo de proyectos donde la ciudadanía, asociándose a veces con científicos, habría logrado revertir decisiones políticas asociadas al lobbying de grandes corporaciones industriales. No sé si habéis visto una película, Erin Brockovich. ¿Cómo se llama esa película aquí en Brasil? ¿Se llama Erin Brockovich? Alguna cosa, Brockovich. ¿Cómo es? Meryl Streep. No, Roberts. Lisa Roberts. Lisa Roberts es la... Julia Roberts. Julia Roberts. Ah, o Doce Pelicano. No. No? No. Es alguna cosa de Erin Brockovich. Es con el nombre de ella. Que ella va... descobrir a contaminação num determinado lugar. Uma planta industrial que contamina os aquíferos. Eu acho que ela ganhou o Oscar por conta dessa... Lhe han dado um Oscar, exato. Lhe han dado um Oscar e Harvard lhe deu um prêmio a la persona que hizo el guión por uma contribuição a la salud pública. Bueno, é uma película que recomiendo com entusiasmo. historias como la de Erin Brockovich, hay todas las que queráis, ya hay libros con historias como esa, que explican siempre es la misma historia, ¿no? Que una corporación contamina un río, los usuarios enferman, la corporación y las autoridades públicas niegan que hay una relación entre ese vertido o esos gases o lo que sea y la enfermedad que está produciéndose. Los enfermos logran de alguna manera empoderarse, logran producir pruebas y logran al final ser escuchados, y la corporación tiene que pagar una grave, una grandísima multa por los efectos secundarios que produce. Erin Brockovich, una mujer de talento, es el nombre. Erin Brockovich, una mujer de talento. Ah, ok. Bueno, pues esta... Bueno, hablando de estos experimentos, ahora quiero fijarme en tres, en una casuística nueva, de tres ejemplos que a mi juicio son un paso más allá del tipo de problemas que hasta ahora he comentado. El primero de todos, el que leemos, yo creo que en los estudios de la ciencia he dedicado poco atención, es el de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos, yo creo que todos sabemos lo que es, todos hemos visto películas sobre eso y puede que hasta tengamos amigos o vecinos o familiares que han tenido que hacer uso de Alcohólicos Anónimos. Basa su éxito en que algunas personas abandonan la medicalización a la que estaban siendo sometidos y al sojuzgamiento por las autoridades, digamos, policiales contra el alcoholismo, y deciden por sí mismos, sin pedirle permiso a los jefes, sin pedirle permiso a nadie, reunirse y abrir una conversación en la que descubren desde el primer momento que la única vez que se sienten comprendidos por el mal que padecen es cuando habla otro alcohólico anónimo, otro alcohólico de sí mismo. De pronto, en las palabras de la otra, sienten más comprensión que en nada de lo que le haya dicho nadie cercano a él o nadie que venga de los establecimientos médicos o religiosos o de cualquier otra condición, o psiquiátricos. Así que el descubrimiento de que uno solo se siente entendido cuando alguien como tú habla, y que es a partir de ese acceso a esta nueva convicción que tú puedes de alguna manera reconocer que tu mal no es un mal individual, no es un mal que tienes en tanto que sujeto, sino que es un mal que tienes en tanto que parte de una comunidad. Y lo que cuentan quienes han estado ahí es que muy lentamente van accediendo a la convicción de que el alcoholismo es un mal que se basa en la idea de que tú tienes un yo, la fantasía de un yo que es soberano y que es una fantasía a la que debes renunciar para acabar descubriendo que es entre todos cómo podemos gestionar los conflictos que me ocasiona el hecho de la dependencia respecto del alcohol. El asunto es muy interesante porque las personas que viven con los alcohólicos certifican que desde que estas personas van a las reuniones mejora considerablemente su conducta y mejora considerablemente la calidad de vida de quienes van allí. Los médicos todavía no saben a qué atribuirlo y hay muchos filósofos que sospechan de los vínculos medio metafísicos y medio trascendentes y medio religiosos que algunos grupos de Alcohólicos Anónimos tienen. y sospechan de la mezcla de cosas extrañas, difíciles de vertebrar, difíciles de escindir. Pero en la práctica, las esposas, los hijos, los amigos certifican que quienes acuden a las reuniones experimentan una mejoría evidente. Tenemos una enorme cantidad de literatura que hunde sus raíces hasta en la Grecia clásica, que hablan del tema de la curación por la palabra. Que en realidad, de alguna manera, todo lo que sabemos sobre psicología y psiquiatría tiene que ver con la confianza en que la palabra tiene algo performativo, tiene algo especial, tiene algo extraordinario, tiene algo que no es medicalizable. Tenemos la obra impresionante de Susan Sontag, que como sabéis cayó enferma con un cáncer, y de pronto para una feminista como ella, que decía como el resto de las feministas que nosotros no tenemos un cuerpo sino que somos un cuerpo, es muy difícil aceptar que somos un cuerpo si dentro de tu cuerpo está creciendo un elemento extraño que te está devorando y que va a acabar por destruirte. Esta relación, entonces, con este cuerpo extraño dentro de ti que te amenaza, y sobre el que ha pensado tanto Susan Sontag, porque ella superó un cáncer y descubrió que la única forma de curarse a sí misma, de poder sobrellevar el dolor y el sufrimiento, era hablar de él y contarlo y conversarlo. Y de hecho viene a sugerir que la única forma de volver a recolonizar tu cuerpo, de volver a sentirlo no como algo extraño, sino como parte de ti, era convertir al cáncer en un personaje más en tu vida y darle a ese personaje la oportunidad de expresarse y darte a ti mismo la oportunidad de conversar con ese personaje, de alguna manera normalizar tu relación contigo mismo. Podría estar hablando ahora sobre la cuestión de la curación por la palabra, pero no hay tiempo y prefiero dedicar un minuto más a hablar de cómo el problema de los adictos al alcohol se ha ido ensanchando y aplicándose el mismo tratamiento a los adictos a las drogas, a los adictos al sexo y a los adictos al juego, que son los cuatro colectivos más importantes de adicción en el mundo y que en países como Estados Unidos, donde tenemos datos fehacientes, se dice que un sexto, uno de cada seis norteamericanos, padece una adicción severa a una de esas cuatro formas de adicción. De tal extremo que mucha gente habla ya de la adicción como la nueva normalidad. Y para la adicción nadie inventó nada. El exceso de confianza que tenemos en la medicina, justificado a mi modo de ver, en los casos críticos, es muy torpe cuando afronta los problemas de los crónicos. Y la adicción podría ser considerada una expresión más de enfermedades crónicas, a la que habría que agregar, porque ya se está utilizando en muchos lugares, habría que considerar algunas de las muchas formas de trastornos de la conducta que hoy proliferan por el mundo, desde enfermedades mentales a trastornos alimentarios y a trastornos de conducta. Muchos de ellos están siendo abordados por las mismas metodologías que Alcohólicos Anónimos, porque todas tienen en común la idea de que uno debe renunciar al yo, a este yo heroico, soberano, que es capaz de sobreponerse a los problemas y afrontar de verdad, de una vez por todas, la solución de tus conflictos para así acabar siendo normal. Lo que ocurre en estos casos es que esas personas se hunden cada vez un poco más profundos, porque cada fracaso lo experimentan de una forma más violenta y más hipercrítica hacia sí mismos. Y esto ya está en marcha, no me lo estoy inventando yo. Quiero poner otro ejemplo. Ahora vengo de Argentina, donde he estado unos días y he descubierto allí una cosa muy interesante que enseguida he aprovechado para incorporarla a mi acervo de casuística sobre este asunto. Los cirujas son los cartoneros, son las gentes que van por las calles recogiendo las basuras. Hay un basural en Buenos Aires que es el más grande de América Latina y uno de los más grandes del mundo, que se llama José León Suárez, creado en 1978, alrededor del cual han crecido 8 barrios. Se depositan 80 toneladas diarias de basura allí, en el que trabajan unas 1.000 personas de forma ordinaria, el 60% mujeres, y que es el sustento vital para alrededor de unas 100 o 120.000 personas. Y ya van por 3 generaciones de personas que viven del basural. Lo que es interesante, hay una enorme cantidad de estudios sobre este basural gigantesco, hechos por antropólogos y por sociólogos y por politólogos. Hay verificado por la vía de Google Scholar, que hay verdaderas carreras de académicos hechas estudiando este basural. Pero no ha sido hasta que unos artistas que se llaman iconoclasistas de Buenos Aires, a nadie se le ha ocurrido irse a vivir con los habitantes del basural y hacer una cartografía del territorio que ellos ocupan y de las prácticas que ellos emplean para llenar de vida un territorio que en Google Maps figuraba y sigue figurando como un lugar irreconocible, como un lugar vacío de vida y de habitantes, como un agujero negro. Lo más interesante que han descubierto estos, mientras hacían esta cartografía, es que alrededor del 65% de toda la basura de Buenos Aires es reciclada por estos cirujas. Tan 65%. Tanto es así que desde el año 2009 el Ayuntamiento de Buenos Aires considera a los cirujas, los considera empleados públicos, porque ellos voluntariamente han venido en estas 2 últimas décadas siendo los principales agentes de reciclamiento de basuras. Son entonces personas que de alguna manera han asumido, sin que nadie se lo encargara, salvar a la propia ciudad. Me parece, 80 toneladas diarias me parece poquísimo. Tal vez sean 80.000 o algo así. Sí, voy a verificarlo. ¿80 toneladas te parece poco? Sí. Sí. ¿Cuántos? Como este espacio. ¿Estos son 80 toneladas? Más o menos. Ah, no, entonces. ¿De basura? No, voy a verificar. ¿Estos son 80 toneladas? Multiplica, no sé, 6 por 4, 24, por 4, no sé cuánto da, 100 metros cúbicos. Pues serán 84.000 toneladas, entonces, claro, sí. Obviamente. Bueno, en todo caso, quería solamente comentar que hay una vez visité un basurero en el sur de Brasil, no sé si tiene ninguna relación, pero me lo ha recordado, y tenían el palo y una escoba hincado en el suelo y una cabeza de un muñeco en medio del basurero, en donde la gente que vivía allí en el basurero alrededor usaba esa cabeza para desahogarse y para comunicarse con lo que fuera, como si fuese un trampolín de comunicación. Y todos los miembros, espontáneamente, cuando les daba la gana, una vez al día o cuando fuera, iban allí a hablar con el muñeco que estaba en medio del basurero. ¡Wow! Qué interesante. Permanentemente estaba ahí. Qué interesante, ¿sí? Qué maravilla. Sí, claro, estos cuando han ido al cartografiado de aquello han descubierto que allí hay calles, que las mamás cuidan a sus bebés, que tienen tiendas, que todo, es una vida, un montón de ciudades allí que funcionan, ¿no? Entonces Google no ve eso, no ve nada. Y un tercer ejemplo son los electrosensibles. Es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud desde 2005. Se calcula que alrededor, que entre el 3 y el 5% de los habitantes de la Tierra son electrosensibles, es decir, son personas que expresan alguna respuesta que va desde una respuesta muy radical y muy fuerte, una respuesta más suave, más llevadera, a la proliferación de ondas electromagnéticas que hay en el ambiente en este momento, que se ha convertido en un ambiente, desde el punto de vista electromagnético, tóxico para algunos cuerpos, solo entre el 3 y el 5% de la humanidad. Pero el asunto es que cuando han ido estas personas al médico a decirles: yo me encuentro mal, yo no me siento bien, yo necesito ayuda, y les han preguntado qué les pasa, ellos saben que todos sus males comenzaron cuando alguien instaló una antena de telefonía muy cerca de su casa. Pero los médicos han negado que esto realmente fuera la causa de los males que ellos padecían. Y incluso con frecuencia el diagnóstico que se les daba es que eran personas particularmente sensibles y refractarias al progreso tecnológico y que somatizaban su rechazo al futuro a través de estas formas de malestar difuso. La historia es muy interesante porque habla de unas mujeres en Europa que han empezado a luchar por tener un diagnóstico, como también pasó con Erin Brockovich, que luchan por tener un diagnóstico. Estas no solamente luchan por tener un diagnóstico, sino luchan, tienen que luchar previamente por describir una enfermedad. Y han comenzado a hablar entre ellas y a hacer una especie de ensayo clínico gigantesco en el que, mediante el intercambio de información en el chat, han empezado a contarse entre ellas: tú qué experimentas, yo qué siento, qué diferencia hay entre lo que tú ves y lo que yo experimento. Y de alguna manera, mientras estaban intentando saber de los signos que ellas percibían cuáles eran sintomáticos y cuáles podían ser abandonados, han tenido que inventar hasta un lenguaje, una manera de hablar de lo que les pasaba. No me voy a detener aquí, para mí el ejemplo tiene muchas connotaciones y cuando hablo de otras cosas lo llevo más lejos, salvo que queráis que hablemos de eso luego, pero el asunto es que todo esto se ha traducido en un documento que han elaborado, que al ser presentado en los sistemas sanitarios, primero de Dinamarca, luego de Alemania y de algunos otros países, el documento ha sido considerado suficientemente riguroso como para utilizarlo como un elemento de prueba de la existencia de la enfermedad, que al final acabó siendo, como decía hace un minuto, admitido como pertinente por la Organización Mundial de la Salud, que reconoce la electrosensibilidad como una enfermedad. Sigue habiendo países que discuten el asunto. Y más que decir que haya una relación causal directa entre ondas electromagnéticas y salud, inventan algunos subterfugios para decir que hay una relación, pero no es evidente si se trata de una relación causal y que está bajo investigación. Este es el caso de Inglaterra, pero ya en Inglaterra las personas que padecen electrosensibilidad, por ejemplo, pueden dejar de ir a trabajar y con eso no pierden el empleo. El asunto va a más. Me detengo aquí, podríamos hablar más rato, pero quería detenerme un par de minutos más en hablar de estos nuevos hipersensibles, cuerpos que experimentan sus relaciones con el entorno de una manera extraordinaria, de una manera que no todo el mundo experimenta y que hasta ahora veníamos a considerarlos como un estorbo, una minoría, un colectivo resistente, un colectivo incapaz de asumir los retos del progreso, como un daño colateral que era imprescindible un precio que había que pagar por el futuro, pero hoy, detrás de este caso y de otros parecidos a este, empezamos a luchar para que sean vistos como sensores de alerta temprana del mundo por venir para todos. Ellos serían, de alguna manera, la vanguardia de lo que está por venirnos a todos. Y en consecuencia, si las miramos así, más que ser el daño, el coste necesario por las cosas que tenemos que abordar, ellos estarían siendo la vanguardia de lo que nos va a pasar y tendrían que ser una minoría que habría que proteger y una minoría que habría que estimular a que siga investigando sobre lo que les pasa. Porque lo que les pasa a ellos hoy es lo que nos va a pasar a todos mañana. Lo que tienen en común los tres casos que he contado, y podría haber contado muchos más, es que todos trabajan con la basura, todos trabajan con lo que la ciencia académica ha desdeñado, todos trabajan con lo que no tiene valor sintomático para la ciencia en la universidad. Todo eso que los científicos tienden a decir, eso es basura, eso es ruido, eso es contingente, eso es circunstancial. Todo eso es el material a partir del cual estas tres comunidades de las que he hablado trabajan. Trabajan con lo que los científicos no saben ver, con lo que los científicos consideran invisible o falta de interés en ser visto. Se podría incluso decir con lo que ha sido invisibilizado. Tienen que ver con lo experiencial, tiene que ver con una manera diferente de relacionarnos con el entorno. Y otra característica que tienen estos tres casos que he puesto es que estamos hablando de un trabajo que es de naturaleza colectiva, que es de naturaleza abierta, que es de naturaleza horizontal y que es de naturaleza experimental. Nada de lo que allí se dice deja de ser contrastado. Lo que allí se dice no es caprichoso, no es ocurrencias. Les va la salud en ello, les va la vida. Y nadie tiene más interés que los propios pacientes en convertir cualquier cosa que digan, cualquier cosa que contrasten, en un material a partir del cual mejorar sus condiciones de vida, a partir del cual mejorar su estado de salud general. Bueno, la casuística que he puesto en realidad evoca un problema algo más complejo, que es el de si se puede pensar lo invisible, si se puede pensar todo eso que la ciencia canónica, la ciencia académica ha considerado un material irrelevante. Si es un material irrelevante, ¿cómo podríamos hacer para reinsertarlo con dignidad cognitiva y con dignidad política al espacio público? Lo que es tanto como hacernos la pregunta de si se puede pensar la alteridad radical, si se puede pensar todo lo que sobra, todo lo que hemos dejado fuera. Y si se podría extender un lema que acuñaron para sí mismos las personas que están en el tema de la diversidad funcional, que acuñaron el lema de nada sobre nosotros sin nosotros. Si podríamos convertir esta incapacidad que la ciencia ha experimentado para pensar la diferencia, para pensar la alteridad, si podríamos, y por eso, como dicen las personas que tienen disfuncionalidad, dicen nosotros, las personas no son disfuncionales, son las sociedades las que nos hacen disfuncionales, ¿no? Si hay alguna posibilidad de que lo que es verdaderamente distinto, lo que es otro, nosotros podamos incorporarlo. Y aquí hay dos autores sobre a los que quiero dedicar a cada uno un par de minutos o tres y ya voy a concluir. Me voy a extender 5 minutos más del tiempo de una hora que estaba previsto. Una autora se llama Vivian Desprez, es una francesa que se hizo la pregunta de cómo pensar a los animales, cómo saber lo que los animales quieren, cómo saber si los animales pueden comunicarse con nosotros. Y todo el que tenga un perro, todo el que tenga un gato sabe que los amantes de los perros y de los gatos hablan con los perros y con los gatos, no les da ninguna vergüenza decirlo, lo dicen con toda claridad y parece que es algo que nadie discute, salvo cuando llegamos a la academia. Hasta las puertas de la academia uno puede decir yo me comunico con mi perro, pero una vez que cruzas esas puertas, ahí tienes que callarte. Esta Vivian Desprez ha acuñado un lema que a mí me encanta, el de que dice ella, tener un cuerpo es aprender a afectarse. Es una frase enigmática y hermosa al mismo tiempo. Aprender a afectarse. Y toda su filosofía está construida alrededor de eso. En realidad lo que está diciendo es que para yo comunicarme con un perro y un gato, para eso hace falta quizá poca cosa, pero para comunicarse con una vaca o para comunicarse con un caballo o para comunicarse con un pájaro o como hizo Jane Goodall, para comunicarse con un gorila, algo hay que hacer. Cuando Leakey le dijeron, identifica a una persona para mandarla a convivir con los gorilas, que de una vez ya queremos saber cómo son los gorilas. Leakey puso 2 condiciones. Una, que no tuviera estudios. Es decir, una persona que no tuviera que desaprender nada. Una persona que no viniera ya con sus prejuicios dispuesta para imponérselo a los gorilas. Y 2, que fuera mujer. Porque las mujeres habían desarrollado una capacidad probada, mayor, de fijarse en los detalles que a los hombres. Y le mandaron a una chica que era una bibliotecaria que acababa de divorciarse y quería huir de la vida en la que tenía y quería huir de verdad a fondo porque aceptó irse a vivir 4 años con gorilas, aislada del mundo. Y luego ella ha contado lo que pasó allí. Ella tuvo que empezar a distinguir en la gestualidad de los gorilas cosas que al principio eran un material confuso y ambiguo, empezó a detectar en esas gestualidades formas de expresión significativas, signos que ella interpretaba y que puso a prueba y acabó descubriendo la primatología. Pues esto es lo que hacen todas las mamás con sus bebés, con las que entran en interacción íntima y profunda y saben detectar cuando el niño le duele aquí, cuando le, no lo sé cómo lo saben, pero lo saben. Y todas las mujeres lo saben. Y se puede extender, y es lo que hace Vivian Desprez a las ratas, también ha trabajado con ratas. Y hay artistas que han seguido esta línea y han llenado su casa de ratas para aprender a afectarse por las gestualidades, los signos, los ruidos de las ratas. Y tenemos toda una casuística extraordinaria sobre este asunto, ¿no? ¿Cómo dejarnos de...? Los autistas son personas que parece que hay un consenso alrededor de la idea de que se comunican a un nivel prelingüístico. Los autistas piensan con imágenes. Y al parecer a los animales les pasa igual. Ahí empieza a haber un consenso según el cual los animales no piensan con palabras, porque no tienen palabras, no piensan con este material simbólico tan extraordinario del que estamos tan orgullosos y con motivos, que es todo lo que tiene que ver con la comunicación lingüística. Se comunican a un nivel prelingüístico. Y todo esto abre un mundo verdaderamente extraordinario a la configuración de lo experiencial como un material de plena dignidad cognitiva. Y hay otro autor que ha extendido un poco más allá la alteridad. ¿Hasta dónde llega la alteridad? Si Vision Despré tiene razón, las chicas de la electrosensibilidad llevaron la alteridad a una capacidad que ellas tienen para comunicarse con las ondas electromagnéticas, para identificar signos que todo el mundo veía como ruido. Ellas han sabido ver en esos signos cosas a partir de las cuales caracterizar nuestra nueva relación con el entorno articulada por las ondas electromagnéticas. Eduardo Kohn ha escrito un libro que se llama How Forests Think, cómo piensan los bosques, y ha extendido, por tanto, la alteridad a las otras formas de vida que no son animadas, que son las plantas. Y ha construido toda una tesis admirable alrededor de la idea, inspirándose en la obra de Peirce, alrededor de la idea de que los humanos no somos los únicos capaces de producir, mezclar e interpretar los signos, sino que hay más formas de vida capaces de producir signos que interpretan otros bichos y otras formas de vida que están entrelazadas entre sí y que están todo el tiempo en un régimen que ayer hablaba con un biólogo que es el marido de mi hija, que vive aquí en Sao Paulo, que es la madre de mi nieta brasileña, y le conté estas cosas, ¿no? ¿Cómo te suena todo esto? Y me dijo, pues para un biólogo esto no tiene ningún mérito, esto es adaptación, es lo que los biólogos hemos llamado adaptación. Dice, pero lo que sí me suena interesante es que hayas introducido a Peirce y toda esta noción de signos y toda esta teórica alrededor de la semiosis. ¿Peirce es el filósofo pragmático? El pragmatismo. Sí. Lingüista. De la semiosis, sí. Es el inventor de todo esto. Pero esto lo inventó a principios del siglo XX. Hay un ejemplo que usa Kohn muy interesante, que a mí me parece muy explicativo para entender de qué estamos hablando. Él habla de la relación de los surfistas con el mar. Esta habilidad que tienen los surfistas de interpretar la ola en vivo y en directo y no sin necesidad de un modelo de la ola. Si tú tienes un modelo de la ola, eres incapaz de surfear. Tienes que ser capaz de improvisar sobre la marcha y mantener una relación de simbiosis según la cual tú eres capaz todo el tiempo de interpretar los signos que la ola envía y que tú puedes mezclar y remezclar para, no para dominar la ola como haría un científico, sino para convivir con la ola, para ser parte de la ola. Y de esto es de lo que habla Kohn, porque dice, si queremos salvar la naturaleza, es hora de que le preguntemos a la naturaleza qué quiere, si queremos salvar los bosques. En vez de enviar a los ecólogos para que vayan y le digan a la naturaleza cómo debe comportarse si quiere sobrevivir, es hora de que escuchemos a la propia naturaleza el canto, la vibración de su propio vivir, de cómo la naturaleza, él usa permanentemente la palabra vibrar, cómo unos seres vivos dentro del bosque son capaces de escuchar, de asimilar, de remezclar la vibración que mandan unos seres respecto de otros y hacer con eso una forma, un estilo de vida. Y todo el tiempo ahora estoy hablando de comunicación no simbólica, todo el rato estoy hablando de intercambio de signos, de señales prelingüísticos. Todo el rato llevo ya media hora hablando de lo que algunos vamos identificando como la necesidad de reivindicar un giro experiencial, un virage experiencial en las ciencias. En las ciencias humanas y sociales. Una virada. Experiencial. Igual que hemos hablado de un giro lingüístico, hemos hablado de un giro ontológico, probablemente estaríamos en el umbral de un nuevo giro que deben dar las ciencias sociales para hacerse sensibles a lo experiencial y hacer de lo experiencial el material a partir del cual reclamar unas presencias, reclamar nuevas formas de estar juntos, nuevas formas de vivir. Y si me das 5 minutos todavía, ¿sí? 5 minutos y ya termino. Empecé mi charla hablando de mi vínculo con el 15M en Madrid y formas de activismo en la urbe que ahora proliferan en España y que de alguna manera yo me siento parte de eso como militante, y ahora quiero también ser parte de eso como académico, de las dos maneras, porque no veo la necesidad de construir una tensión entre compromiso y rigor. Me parece que eso es una herencia de la que también tenemos que prescindir. Y yo extraigo la inspiración para hacer esta investigación que os he compartido a partir de los nuevos movimientos sociales, que a mi juicio tienen 3 características, y es de eso de lo que voy a hablar en los últimos 5 minutos y ya termino. El primero es el tránsito desde la protesta a la propuesta. Los movimientos sociales, las nuevas formas de movilización social, asumen que no basta con cortar las calles, que no basta con presentar pancartas, que no basta con hacer ruido, que también tienen que presentar propuestas, tienen que articularse internamente para elaborar otras formas de mirar, elaborar de una forma vertebrada, midiendo los costes, midiendo las consecuencias. Y esto les obliga a autoconfigurarse como comunidades de aprendizaje. Comunidades de aprendizaje que articulan miradas muy heterogéneas, colectivos muy heterogéneos, porque ahí se mezclan gente de diferentes edades, gente de diferentes culturas, gente de diferentes mundos, que todos, en cambio, pueden compartir el horror de la contaminación atmosférica o pueden compartir cualquier otro conflicto, de los nuevos conflictos a los que nos enfrentamos. Son comunidades de extraños, no necesarias, no son comunidades identitarias, pero sí son comunidades, como les pasa a las electrosensibles, que tienen un problema común y no se preguntan entre sí si eres de derechas o de izquierdas, si eres hombre o mujer, si eres joven o viejo, si hablas inglés o hablas portugués. Simplemente tenemos un problema y vamos a intentar arreglarlo juntos. Son entonces comunidades de aprendizaje, son comunidades cognitivas. La segunda característica es esta de la que llevo hablando ya los últimos minutos, la de que han transitado desde lo experimental a lo experiencial. Y esto es un cambio significativo e importante, porque al transitar hacia lo experiencial, transitan hacia un territorio en el que todos somos expertos. Todos somos expertos en experiencia. Todos sabemos lo que experimentamos y lo que nos pasa. Y esto convierte ese conocimiento en un conocimiento que no es sin del mundo, entre los que saben y los que no saben, entre los expertos y los que tienen que estar calladitos escuchando. Por tanto, el conocimiento que se alcanza no es un conocimiento para todos, como el que se hace en la academia, sino es un conocimiento entre todos. Es un conocimiento que no, insisto, porque para mí esto es una condición sine qua non, no es sin del mundo entre los que pueden tomar la palabra en el espacio público y los que no tienen condiciones para poder hacerlo. Todos adquirimos en estas nuevas formas de conocimiento común el derecho a tomar la palabra porque todos sabemos, nadie sabe más que otros. Y por fin una tercera característica es que estamos hablando de colectivos que han dejado atrás la era de la reclamación de los derechos civiles, que yo cuando todos creían que el estatuto de ciudadano es un estatuto que te da derechos, derecho a reclamar libertad de expresión, derecho a un empleo tal, derechos, ciudadano es un sujeto de derechos, estamos transitando desde esa forma que tenían los movimientos sociales hace 3 décadas a una forma en la que ahora nos consideramos capaces de producir infraestructuras. Infraestructuras que garanticen nuevas formas de vivir juntos. En el caso de las electrosensibles, está claro, ellas para poder hablar tuvieron que crear un chat que reuniera cuerpos dispersos. Reunir cuerpos dispersos es una cosa extremadamente costosa y que es solo accesible a quien tiene mucho dinero, que tiene que tomar aviones, contratar hoteles, pagarse comida, eso está al alcance de muy pocos. Pero por la vía de un chat, vía internet, todos esos cuerpos pueden reunirse y mantener una conversación abierta, online, desde el punto de vista económico casi a coste cero y fácil de sostener. Producir infraestructuras que cumplan una condición obvia que es la de recursividad. La recursividad sería una característica que siempre le hemos asignado a los sistemas cuando son capaces de aprender de sus propios errores y rectificar para impedir que sigan cometiendo los errores. Hacer que los procesos regresen al comienzo, rectifiquen lo rectificable para evitar que cometan errores. Pero las nuevas formas de entender la recursividad en la red no solo tienen que ver con cómo garantizar que la máquina no se detenga, que el proceso no se detenga, sino tienen que ver con una nueva característica que antes era imposible y que hoy vemos practicable, la de que respeten valores, ciertos valores. Y ningún ejemplo es mejor que Wikipedia. Wikipedia sería una infraestructura que es capaz de sostener la discrepancia y la diversidad de opiniones y que es capaz de guardar las distintas versiones de las cosas para que sean los propios usuarios quienes decidan cuál es la versión que más les convence. Y pueden, en cualquier momento, cualquiera de nosotros puede rectificar y puede cambiarla. Es una infraestructura que no solamente garantiza, digamos, el derecho a hablar, sino que garantiza el derecho a la diversidad, el derecho a ser distintos. Los dos derechos simultáneos es una especie de prodigio nuevo al que hoy tenemos acceso y que hace muy poco tiempo parecía un imposible metafísico de conseguir. En definitiva, y con esto acabo, es lo último que digo, estamos hablando de prácticas que se conectan con la noción de prototipo. Una noción de prototipo que tiene una característica que siempre tuvo, la de que no solo la de anticipar el producto final, de alguna manera, que es siempre cuando hablamos, ¿qué es un prototipo? Un prototipo es un ingenio que de alguna manera prevé el producto final al que vamos a llegar, ¿no? La noción de prototipo que nosotros manejamos en Media Lab Prado, que es donde yo trabajo como activista más, es una noción de prototipo aprendida de las comunidades del software libre que está obsesionada con la idea de mantener siempre abiertos los proyectos e impedir que nadie los cierre nunca. Impedir que nadie cierre un proyecto equivale a estar abierto permanentemente a la posibilidad de que se incorporen otros sectores, otras miradas, otras sensibilidades. Y en consecuencia, estar abierto a la llegada de nuevos actores de alguna manera nos obliga a hacer del prototipo el instrumento con el que nos hemos dotado para aprender a vivir juntos, para ser capaces de mantener proyectos donde la discrepancia, donde la diversidad, lejos de verse como un obstáculo, es justamente el mayor activo que tienen esas comunidades. Y es el mayor activo porque esas comunidades son capaces de vivir juntas aun cuando no todos piensen lo mismo. Así que los laboratorios ciudadanos no serían laboratorios, y con esto regreso al título, con este largo periplo, no serían espacios destinados a la producción de cosas, sino de espacios destinados a la incubación de comunidades. Y ya. me he pasado 10 minutos. Bueno, es una conversa. Está aberto aí para a gente. Quer um café? Sim. Sim, cafecita pode sim. Estar bem. Sim. Estiramos as pernas. Ah, sim? Todos. Ese cambio del que hablas últimamente en cómo la sociedad o las personas activas se organizan, me recuerda, hablaba contigo también de que yo trabajé en un grupo ecologista hace años en España, y antes había esas estructuras o esa división o agrupamiento de, por ejemplo, grupos ecologistas, había 200 en España, grupos por los derechos de... no me vienen a la imaginación ideas, pero parece que eso está un poco más diluido y que la impresión que tengo es que se crean asociaciones no formales en torno a un problema y las personas que participan son o del movimiento ecologista o de diversos sectores de la sociedad para resolver, atacar un problema en cuestión, y parece que eso después eventualmente se disipa y esas mismas personas trabajan o se unen en torno a otro problema, como si la estructura grupo ecologista, que es lo más familiar para mí, ya tuviese su papel reducido y fuese más la causa concreta con la que se está luchando. Exacto. ¿Tengo esa impresión? Me gusta mucho el comentario que haces por dos motivos. Uno, porque has evocado algo que yo tenía aquí apuntado, pero como iba con retraso no he mencionado, que estos colectivos también están innovando en sus formas de organización.